Hola, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Estamos acá en su podcast de Los Eternos Rivales para esta nueva emisión. Hoy, 21 de octubre del 2013. Y bueno, como siempre, mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos a la audiencia. Un abrazo. Una semana bien, pero bien interesante, bien, pero bien movidita que vamos a tener. Vamos a tener Champions y sobre todo vamos a tener el fin de semana el partido que todos esperamos. Exactamente. Va a haber mucha mucha actividad futbolística en estos días y bueno, estaremos comentando todo lo concerniente a la misma. Y bueno, te deseo entonces la palabra para que marques la pauta del programa. Bueno, quería empezar, si te parece, comentando ¿te acuerdas que habíamos hablado la semana pasada de que con los resultados que se habían dado en los grupos de Europa, pues había una serie de equipos que estaban clasificados y otros que eran los segundos de cada grupo iban a una repesca? Es Esta correcto. repesca se acaba de sortear y vamos a tener los siguientes enfrentamientos. El que parece más interesante a priori, que es Portugal contra Suecia, en otras palabras, CR7 contra Zlatan, lo cual ya, digamos, establece de que uno de los dos cracks se va a quedar fuera del mundial. ¿Ok? Es correcto. Portugal contra Suecia. Luego tenemos Ucrania contra Francia, tenemos Grecia contra Rumanía. Y tenemos Islandia contra Croacia. Los equipos que mencioné en primer lugar, Portugal, Ucrania, Grecia e Islandia, van a jugar su primer partido de local. Entonces, de alguna manera, pues eso es una ventaja para los equipos que mencioné en el segundo lugar, Suecia, Francia, Rumanía, Croacia, que juegan la vuelta en casa. Pero aquí también es por puntos, ¿no? O sea, el que marque fuera de casa, también o sea, le vale doble, igual que los Tengo entendido que... que sí, no me mates si me equivoco, pero tengo entendido que sí. Ah, ok, perfecto. Que sí. Lo que sí te puedo decir es que bueno, que estas cuatro selecciones tienen el factor de localidad a su favor. Suecia, Francia, Rumania y Croacia, porque siempre es bueno jugar la vuelta en la casa. Tienes la oportunidad de darle vuelta a algún resultado pues que sea desfavorable. ¿Ok? Bueno, aquí, yo creo que, bueno, haciendo pronósticos aquí, a priori, yo creo que Portugal, Francia, Grecia y Croacia deberían ser los equipos que pasen para el Mundial. Bueno, pronóstico muy personal. No sé qué opinas tú. Como terminó la eliminatoria Portugal, yo creo que Suecia está mejor. En los otros tres sí estoy de acuerdo contigo, pero yo te diría que si Zlatan juega enchufado, Portugal tiene que mejorar muchísimo. Portugal perdió muchísimos puntos en las últimas jornadas y casi casi queda fuera. O sea, llegó a la repesca ahí, tú sabes. Sí, y teniendo Ah. un equipo respetable, porque Teniendo un buen equipo, sí señor. Sí señor. Así que yo me voy a arriesgar con decir Suecia y los demás sí estoy de acuerdo contigo. okay, perfecto. Bueno, Esperemos. siguiendo entonces con nuestra programación para hoy, yo te propongo que analicemos someramente porque quiero dedicarle tiempo a la Champions y a lo que es el Superclásico. Vamos a hablar rápidamente de los resultados que hubo el fin de semana, si está de acuerdo. Okay, perfecto. Día. El pasado sábado se jugó, por ejemplo, en la primera división argentina, se jugaron dos partidos, y entonces el Colón de Santa Fe perdió en su casa 0-3 con el Lanús, y el San Lorenzo Almagro, por el mismo marcador, gana 3-0 al All Boys. En España, partner, en España hubo partidos bien interesantes. El Real Madrid le gana 2-0 a Málaga. ¿Tienes algún comentario aquí en este partido? No, mira, realmente un partido netamente de trámite, considero yo. Málaga, pues, obviamente no, Y fue en Santiago Bernabéu, un partido en casa. La verdad es que pues no hay mucho que comentar al respecto. Aquí en este partido, pues Di María y Ronaldo de penalti, como lo que no te gusta a ti en el minuto 90. Ahora vaya, no vayas a decir que fue que nos regalaron el penalti al final. Así que No lo puedo decir porque no vi el partido, pero es bastante probable. sí. Entonces, Y de nuevo, acuérdate de que ese 90 es referencial. El minuto realmente fue el 91. Tú pones el cursor sobre el baloncito que está abajo, entonces ahí te dice que es el 90 más 1. Entonces, de todas maneras, bueno, aunque no se hubiera producido ese gol a último momento, igualito ganaban 1-0 al Málaga de Bensut. claro. El Valencia en su casa tiene un traspié contra la Real Sociedad, que tiene un interesante partido bastante cuesta arriba esta semana en Champions, ya lo vamos a ver más tarde. En el Reino de Navarra, el llamado El Sadar, es un estadio que siempre, yo no sé por qué, pero siempre se nos da mal. Hemos perdido cantidad de puntos en este estadio, volvimos a perder 2 puntos. Hasta ahora teníamos un perfecto 7 de 7 y entonces, bueno, en nuestro octavo partido empatamos a 0 con el Osasuna, partner. Vete tú. Dominando el juego, pues 76% de posesión, pero no se pudieron hacer los goles. Bueno, eso te demuestra que el balón es redondo. Sí. Y bueno, hay que jugar. En este partido, la nota resaltante fue la reaparición en liga de Carles Puyol, que no solamente demostró que está en forma, sino que jugó los 90 minutos. No hubo necesidad No. Retiro ya. Eso de eso. retiro. Eso me tiene que ya retirarse, o sea. El gran Esa capitán, el gran sí, capitán hombre. Puyol, que es el fichaje que tiene Martino en la defensa. Sí, hombre. Está bien. Y bueno, y Lionel Messi, que viene, como sabemos, una lesión, entró como sustituto en el minuto 68 y no hizo mayor cosa. Hubo una interesante cantidad de tarjetas amarillas por parte del equipo local, hasta 4 amarillas. Mayor cosa no hay que comentar este partido, simplemente que se pone bastante caliente la tabla de posiciones porque con este empate y la victoria del Madrid, partner, el equipo blanco se pone a 3 puntos del Barça. Imagínate tú. El Sí. otro partido que podía haber cambiado la tabla de posiciones era el Español Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid perdió su invicto en el Cornellà del Prat. Nuestros vecinos de ciudad nos hicieron Increíble. así. Perdiendo con el español. Y exactamente, el que se llama el equipo Los Periquitos. Bien. Periquitos ganan 1-0 el Atlético de Madrid, lo cual implica que el Barcelona tiene 25 puntos. El Atlético de Madrid tiene 24 puntos y el Real Madrid se coloca a 3 puntos. Se coloca con 22 puntos a 3, lo que implica que si en ese superclásico llega a ganar Madrid, que es un resultado que yo doy por imposible, empatarían la punta con nosotros, pero eso es un supuesto negado, partner. Sí, bueno, acuérdate que aquí todo puede pasar. Esto es una suma y resta de puntos. Y fíjate, que el Sí. Atlético haya perdido 1-0, eso te hace ver que, bueno, mira. Que gane en el Camp Nou, mira, ponlo ya como imposible. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese partido. Ok, donde hubo bastante movimiento fue en la Premiership, donde por ejemplo el Newcastle empató 2-2 con Liverpool, el Arsenal sigue pisando fuerte y golea 4-1 en el Emirates al Norwich. El Chelsea de Mourinho golea 4-1 al Cardiff City. Everton 2, Hull City 1. Manchester United empata en Old Trafford 1-0 con el Southampton. El Stoke City empata 0 con el West Bromwich. El Swansea, el equipo de Laudrup, golea 4-0 al Sunderland. Y West Ham perdió 1-3 en su casa con el Manchester City. En Italia hubo 2 partidos ese día. Los resultados fueron Cagliari 2, Catania 1 y Milan 1, Udinese 0. Cero. Postobón. Bueno, sí, en Postobón tuvimos varios partidos donde Cabe destacar que el Once Caldas vuelve a perder, esta vez a manos del Atlético Nacional. Once Caldas de verdad que está en una debacle, pues viene en caída libre. Un equipo que fue campeón de la Libertadores, pero que no es ni la sombra del equipo que fue. Millonarios de Bogotá. Le gana 1-0 a el Deportivo Cali, porque esto fue en el Nemesio Camacho del Campín, 1-0. El Deportes Tolima empató con Atlético Junior a 3, y el Envigado empató a 1 con el Itaquí. Estos equipos colistas, por supuesto, de la tabla, pero que bueno, son partidos que también cuentan para el campeonato. Mientras tanto, en Brasil, el día sábado, Fluminense empató a 1 con el Ponte Preta. El Santo goleó al Náutico a domicilio 5-1. Corinthians 1-0 le gana al Criciúma. En Alemania, en Bundesliga, Bayern de Múnich golea 4-1 al Mainz en el Allianz Arena. El Dortmund, Borussia Dortmund, gana 1-0 al Hannover. El Eintracht Frankfurt y el Nuremberg empataron a 1. El Braunschweig perdió 2-3 en su casa en el Eintracht Stadium con el Schalke 04. Werder Bremen y Freiburg empataron a 0. Y en el último partido, Hertha Berlín 1, Borussia Mönchengladbach 0. Mientras tanto, en Francia, el equipo millonario Paris Saint-Germain batió 4-0 al Bastia. El Ajaccio perdió 0-1 con el Nantes. Este es un enfrentamiento que son equipos donde juegan, tanto uno como el otro, juegan compatriotas nuestros. Grendy Peroso fue titular en el Ajaccio, al igual que Osvaldo Vizcarrondo en el Nantes. Y Fernando Aristigueta entró en el minuto 89, no anotó goles ni hizo nada parecido. El que sí anotó un gol, el gol de la victoria, fue Alejandro Bedoya, que por su apellido me imagino que es colombiano, partner. Sí, exactamente. Bedoya. En otro resultado, Evian Tonon-Gailar perdió 1-2 con el Wingham. Montpellier perdió 0-1 con el Lille. Y hubo un empate a 2 entre el Stade Rennes y el Valenciano. Finalmente, en la Eredivisie holandesa, se produjo un empate 2-2 entre el Goahead Eagles y el Feyenoord. El Roda le gana 1-2 al Malvik. El Utrecht golea 4-2 al NAC Breda. Heerenveen 2, Vitesse 3 y Twente 1, Ajax 1. El Twente de Robertico Rosales. Sí, señor. Esos son los resultados del día sábado. ¿Quieres comentarlos del domingo? Ok. Vamos a comenzar con la primera división argentina. Ok, aquí tenemos que River Plate empató con el Belgrano de Córdoba. Un empate amargo para el River. Equipo de abolengo en Argentina. Godoy Cruz de Mendoza empató con Boca Juniors 2-2. Aquí también el Boca me parece que rueda porque no es un equipo como para haber empatado. Okay. El Rosario Central derrota al Newell's Old Boys 2-1. Gimnasio de La Plata pacta 2 con el Olimpo de Bahía Blanca. Y por último, Tigre le gana 2-1 al Arsenal de Sarandí. Eso es lo referente al fútbol de la primera división argentina. En la primera división española tenemos que aquí el Getafe derrota de visita al Granada 2-0. Rayo Vallecano derrota al Almería 1-0. El Elche, el equipo que tanto te gusta, Ángel, el Elche, 2-1 derrotó al Real Betis. Y por último el Valladolid empata con el Sevilla a 2 en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Okay. Esto es lo que fue la primera división española. Después nos vamos con la Premier League, donde hubo un solo partido, donde el Tottenham Hotspur derrota al Aston Villa 2-0, de visita de paso. El único partido de la jornada inglesa. Después pasamos al calcio italiano, donde hubo los siguientes resultados. El Atalanta derrotó al Lazio de Roma 2-1 en el Atleti Azzurri de Italia. Aquí la Fiorentina le dio una gran zancadilla, inclusive me atrevería a decir que goleada en la Juve, okay, en el estadio Arsenio Franchi, 4-2. El Genoa al Chievo Verona 2-1 en casa, el Verona al Parma 3-2, la Sampdoria de visita derrota al Livorno 2-1. Aquí hay una sorpresita, el Sassuolo, que es un equipo que viene de segunda, al Bologna 2-1. Okay, y por último, el Torino le saca un empate al Inter de Milán, uno de los equipos fuertes de del calcio italiano. Se cayeron a goles ahí. Se cayeron a goles, 3 goles por bando. Okay, esto fue lo que se refiere a la Serie italiana. Postobón. Aquí tenemos que el Deportivo Cúcuta derrotó a la Alianza Petrolera 2-0 en el Estadio General Santander. El Independiente Santa Fe derrota al Boyacá Chicó 2-0 de visita. Una victoria importante para el Independiente. La Equidad 1, Patriota Fútbol Club 0. Y por último, el Independiente de Medellín derrotó a Deportes Quindío 1-0. Debe haber sido una goleada, pero bueno, no hay enemigo pequeño y el balón es redondo. Así que por ahí les dejo ese resultado. Seguimos. Vamos con la primera división de Venezuela, Ángel. El torneo Apertura. Los siguientes resultados. Fecha número 10. Fecha número 10, es correcto. Bueno, Tucanes empata con Carabobo en Antonio José de Sucre. Partido... Bueno, eso es una campanada. Sí, una campanada, realmente sí una campanada, porque el Carabobo sabemos que es un equipo que es mucho mejor de lo que se vio en este partido. Atlético de Vigía empata con el Zulia, okay, en el Ramón Hernández. Equipo de la mitad de la tabla. Correcto, equipo mitad de la tabla, eso es muy, muy correcto. Después tenemos que Trujillanos le gana a Deportivo Petare en el Olímpico de la UCB de visita. 3-0, usted fue goleada aquí. Ese es un buen resultado para Trujillano, cómo no. Sí, muy buen resultado. Después tenemos que aquí, en el Brigio Viriarte, un empate con sabor a derrota para el Caracas Fútbol Club, que empata 0 con el Atlético de Venezuela. Estos han dado muy duro, pero el equipo de Zaragoza pues no logra sacarle los 3 puntos a este partido. Sí, no sé afortunadamente para el Caracas, el Anzoátegui perdió. Exactamente, el Dance perdió. Aquí tenemos que el Mineros derrota 2-1 al Yaracuyanos de visita. Bueno, Mineros pues obviamente no hay mucho que decir de este equipo porque sabemos que es de los que está mejor armados en este campeonato. Sí, pero tiene que mejorar porque está todavía... Tiene que mejorar. Indiscutiblemente. Bueno, aquí como tú comentabas, el... Aragua derrota al Dance Deportivo Anzoátegui, 2-1. Y en casa, de paso. O sea, lo derrotaron. Y con ese resultado, el Anzoátegui se queda con 22 puntos. El Caracas sube un punto, merced del empate. Y entonces está Anzoátegui con 22 puntos en la punta. Y el Caracas con 21. 21, exactamente. O sea que se estrechan las posiciones. Las posiciones porque ganó Zamora. Y entonces Zamora, que estaba con 18, empata al Caracas en el segundo lugar. Es correcto. Entonces seguimos. Club Deportivo Lara 2, Llaneros 1, en el Metropolitano de Barquisimeto. Se mantiene, por lo menos, porque Lara venía muy mal y saca este resultado positivo contra el equipo de Llanero. Deportivo Táchira golea a Estudiantes de Mérida. Bueno, yo creo que ya el Estudiante está agarrando su nivel. Eso te iba a decir. Había tenido muchos resultados favorables, pero esto es un equipo que ni económicamente, ni deportivamente, no tiene cómo aguantar tanta mecha, ¿no? Estaba jugando la Copa o estaba jugando también la Liga, entonces realmente los últimos resultados no han sido favorables y eso es lo que se espera de este Estudiante. Exactamente. Y por último, el Zamora derrota al Real Espor 2-1 en el Estadio La Carolina. Y asalta al segundo lugar. Exactamente, empata al equipo. El resultado del Carrusel también está bastante cerca, está a 2 puntos del primer lugar. La tabla dice Anzoátegui 22, Caracas y Zamora 21, Táchira y Carabobo 20 y Atlético Venezuela 19. Minero tiene 18, pero tiene un partido menos. Entonces, si gana su partido que tiene pendiente, pudiera llegar a 21. Está bastante bastante apretado, bastante emocionante la apertura. Adelante, Entonces, seguimos con el fútbol brasileirao. fecha 30. Tenemos que el Atlético MG derrota 1-0 al Flamengo, un equipo de mucha tradición en Brasil. Y sí, lo derrota quizá, 1-0. El más popular de Brasil, o uno de los más populares. Exactamente. Después tenemos que el Botafogo empatado con el Vasco de Gama. Es un partido muy bueno. Son dos equipos de edad que de los de mayor, que tienen mayor seguidores en Brasil, igual que el Flamengo. Después tenemos que el Sao Paulo derrota a Bahía por la mínima de visita. Después tenemos que el Goiás derrotó 3-0 al Atlético Paranaense. El Internacional empatado con Gremio. El Coritiba le gana al Cruzeiro 2-1. Me suena que esto es una sorpresa, Ángel. Eso es una campanada, porque el Coritiba, estoy buscando aquí en la tabla, perdón, el Coritiba está en el puesto número 14 y le gana al Cruzeiro, que es el líder indiscutible que va a ser campeón, porque esa diferencia de 9 puntos que tiene el primer lugar, eso no creo que se caiga. Entonces es una auténtica campanada, con todo el que estaba jugando en su casa. Eso es correcto. Y por último, el Portuguesa de Desportos derrota al S Vitória, perdón, empatan a uno, ¿ok? Empatan a uno estos dos equipos en el estadio Canindé. Ok, eso es lo que tenemos por la Liga de Brasil. Ok, de ahí entonces brincamos para la Bundesliga, porque hubo dos partidos. El Hamburgo empató con el BFB Stuttgart a 3 goles en el Inter Arena, y el FC Augsburg pierde con el VfL Wolfsburg 2-1 en el Impulse Arena. Aquí sí, estos equipos pues no están, son equipos de tabla media, sí, para abajo, diría yo. Sí. Que no tienen mucha mucha trascendencia. Ok, pasamos a la Liga de Francia, donde aquí hubo el Mónaco empata con el Sochaux a 2 goles, el Lyon empata con el Bordeaux, y el Saint-Étienne derrota 3-2 al Lorient en el estadio Geoffroy Guichard. O sea que gana en su casa. 3 partidos. Ok. Esto es lo que se refiere a la Liga de Francia. El Eredivisie de Holanda. Ok. Aquí tenemos 4 partidos el día de domingo. El SC Heracles Almelo empata con el Nijmegen 1-1. El FC Groningen derrota al PSV Eindhoven 1-0. Se me hace aquí también un campanazo. Después aquí una goleada. El PS Zwolle derrota 6-1 al ADO Dinshack. Y por último, el AZ Alkmaar 3-1 derrota al Cambuur Leeuwarden. Qué nombre si tiene este equipo, ¿vale? Sí. Pero bueno. Quiero jugar aquí, bueno, los cambureños. Sí, los cambureños, exactamente. Ok. Eso ya concluye nuestros resultados de fin de semana. Exactamente. Y yo te propongo, en aras de optimizar el tiempo, que nos vayamos a lo que vamos a tener esta semana. Esta semana vamos a tener doble jornada de Champions, ¿ok? El día de mañana se va a jugar en el grupo E los siguientes partidos. Se va a jugar Schalke 04, va a recibir al Chelsea. Y el Steaua Bucarest va a recibir al Basel. Ese grupo está de la siguiente manera. Ok, ese grupo está en este momento encabezado por los alemanes, el Schalke 04 con 6 puntos. El Basel tiene 3, el Chelsea tiene 3 y el Steaua Bucarest está 5. Ok, esa es la situación. En el grupo F, en el grupo F, un partidazo. En el Emirates Stadium, el Arsenal recibe al Borussia Dortmund. Yo voy a tratar de no perderme este partido, porque muy interesante este equipo. Es un clásico alemán-Inglaterra, alemán-inglés. Es un clásico de mucha tradición. Sí, no, y el Arsenal está muy bien este año. Merced la contratación de un tal Mesut Özil, que no sé si te suena, está intratable en la liga inglesa. Se ha adaptado muy bien. El Dortmund está ahí pues peleando la punta también de la Bundesliga. Esto es un partido que no hay que perderse. Y el otro partido de ese grupo es Marsella recibiendo al Napoli. También en este caso me parece que el equipo local lo va a pasar, va a pasar dificultades. La tabla de posiciones en este momento, el Arsenal tiene 6 puntos, Napoli y Borussia están empatados con 3 y el Marsella tiene 0 puntos. El grupo G, el Austria Viena recibe al Atlético de Madrid y el Porto recibe al Zenit de De San San Petersburgo. Petersburgo, exactamente. La tabla de posiciones tiene a los españoles en el primer lugar, al equipo de Simeone con 6 puntos, el Porto tiene 3 y el Viena y el Zenit tienen cada uno un puntito. Y por último, la jornada del día de mañana se cierra con, en el Giuseppe Meazza, el Milan recibe al Barcelona. Ay, mamá. En el Celtic Park, el Celtic recibe al Ajax de Ámsterdam. Dígame, dígame eso, van a jugar en el Giuseppe Meazza, pues. Partido bien difícil. Ese es un partido entre líderes del grupo porque el Barcelona lleva 6 puntos, el Milan tiene 4, el Ajax tiene 1 y el Celtic no tiene puntos. Este es un enfrentamiento que se ha dado mucho en los últimos años. De hecho, en los últimos 2 años nos hemos encontrado con el Milan en Champions. El año pasado fue la famosa remontada, si tú te acuerdas. Ellos habían ganado 2-0 en Milán y nosotros ganamos 4-0 en Camp Nou, la famosa remontada que fue histórica. Y el año antepasado también nos volvimos a encontrar y nuevamente lo dejamos fuera. Entonces, bueno, enfrentamiento interesante. Vamos a tener que estar haciendo zapping ahí, viendo. Yo por lo menos voy a tratar de ver tanto el Milan Barcelona como el Arsenal Borussia, que me parece que son los partidos de la jornada. Sí, claro, hay que ver si los van a transmitir todos, están en la otra, ¿no? Sí, Pero lo cierto es que son van. la Champions sí la están transmitiendo. La Champions sí la están transmitiendo. Hasta 3 canales están pasando la Champions. Sí, bueno, y que sean los partidos más interesantes, por supuesto, El porque. problema lo vamos a tener el sábado, pero bueno, por ahora por la Champions no tenemos problema. Claro. Ok, ¿quieres hablar un poquito de la jornada del día miércoles? Que ahí está Sí, bueno, tu equipo en el grupo. hoy. Sí, en el grupo A tenemos que se enfrentan el Shakhtar Donetsk contra el Bayer Leverkusen. Ok, es un partido pues interesante, pero obviamente creo que el Bayern aquí no va a tener problema. La Real Sociedad visita al Manchester United. Bueno, aquí no hay nada, aquí yo creo que la van a pasar muy mal este equipo español en Old Trafford, imagínate. Después en el grupo B. Déjame que comente nada más que en ese grupo el Manchester y el Shakhtar comparten la punta con 4 puntos, el Bayern tiene 3 y la Real hasta ahora no tiene puntos. No tiene punto y se queda sin punto. No, Ok. no lo creo. Yo creo que este equipo está aquí de relleno. Pero bueno. En el grupo B tenemos entonces también dos partidos. El Galatasaray recibe al Fútbol Club Copenhague en el Turk Telekom. Y el Real Madrid recibe a la Juve. Este partido sí es bien complicado también. Partido muy Partidazo, complicado. partidazo. Partidazo porque la Juve viene con todo y bueno, sabemos que lo complicado que son los estrenos jugando siempre, sobre todo para cerrarse atrás. Déjame comentarte ahí que el Real Madrid hasta el momento tiene 6 puntos, está de líder del grupo. La Juventus está con 2, entonces la Juventus viene con hambre. Sí, no, está obligada a sacar un buen resultado de aquí. Y el Copenhague y el Galatasaray empatan con 1 punto la cola. Con un puntito. Entonces, ese Exactamente, no sé. partido del Bernabéu va a echar chispas. Sí, señor, no se pueden dormir los juventinos porque pueden resbalar muy feo, sobre todo si los equipos de abajo ganan ¿Quién y ellos pierden. será el arquero, partner? Coño, bueno, debería ser Casilla. Debería ser Casilla. Indiscutiblemente que sí. No creo que vayan a poner al arquero este que juega en estos momentos. Creo que se llama. Diego López. Diego López. Diego López, exactamente. Bueno, seguimos entonces. Grupo C. El Anderlecht recibe a Paris Saint-Germain en un partido que debería ser de puro trámite para el equipo francés. Y el Benfica recibe el Olympiacos, un partido que sí puede ser un poco más trabajado, que los equipos griegos son muy, muy complicados. El Paris Saint-Germain está hasta los momentos perfecto, tiene 6 puntos en 2 partidos. Olympiacos y Benfica empatan con 3 y el Anderlecht tiene 0 puntos. Y por último, el grupo D se enfrentan el CSKA de Moscú, que recibe al Manchester City en el Arena Kimki se llama. Okay. Y el Bayern Múnich, que aquí va a sacar tarea, recibe al Viktoria Plzeň en el Allianz Arena para Eso finalizar lo que sería el grupo es D. un partido que es fácil de pronosticar, ¿verdad? Sí, imagínate. Esto es un tiro al piso. Bayern Esto es un tiro Múnich al piso. está perfecto con 6 puntos. Manchester City y CSKA de Moscú empatan con 3 en el segundo lugar y Victoria Pilsen Victoria Pilsen está en la cola con 0 puntos. Lo que Otro quiere punto, decir sí. de que ese partido de Moscú va a echar chispa. Porque Sí, va a estar complicado. Va a estar complicado el partido en Moscú. los dos están empatados ahí en el segundo lugar y los rusos no van a querer ceder puntos en su casa. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ese partido va a estar interesante. Bueno, El Victoria te Pilsen. recuerdo que los pronósticos de nosotros, ¿te acuerdas que hicimos unos pronósticos cuando salieron los bombos de la Champions? Eso está grabado por ahí, de manera de que vamos a ver cómo nos va al final, qué equipos clasifican y cuáles quedan eliminados. Es correcto, eso quedó por ahí grabado. Ya lo buscaremos por ahí. Sí, señor. Indiscutiblemente que sí. Bueno, partner, pasando a otro tema que sería el más importante de nuestro programa de hoy. Esta semana se juega nada más y nada menos que el superclásico del fútbol español. Exactamente. El partido de la jornada, obviamente, que va a ser en el Camp Nou, el primer enfrentamiento de esta liga entre los eternos rivales. Y bueno, algunos lo llaman el partido del siglo, otros lo llaman el clásico simplemente. Yo prefiero llamarlo el superclásico un poquito para darle rimbombancia. Pero tú sabes que yo estuve buscando algunos datos aquí. El superclásico es el partido, tiene el récord de seguidores a nivel de telespectadores. Ajá. Es el encuentro de clubes más seguido en el mundo. El último superclásico tuvo aproximadamente 500 millones de espectadores. ¿Cómo te parece? Imagínate tú. Bueno, es que de verdad que llama muchísimo. Pues yo creo que estos son los dos equipos que tienen más seguidores a nivel del mundo. No Por hay, eso, no, o sea, no, existe, no existe. no existe una rivalidad entre clubes. O sea, por decirte algo, los eventos que estuvieron por encima en cuanto a audiencia fueron la final de la Copa Mundial del 2010 de Sudáfrica. Fueron 700 millones de telespectadores. Y los Juegos Olímpicos de Beijing tuvieron 600 millones de espectadores. Pero ahí estamos hablando de selecciones nacionales. ¿Okay? Si tú Sí. hablas a nivel de clubes, este es el espectáculo que mueve más telespectadores en todo el mundo. Así es. Es un dato bastante, bastante interesante. Por decirte algo, pues obviamente este es un. Es un partido que viene creciendo la rivalidad pues desde hace muchísimos años y ha pasado por diferentes etapas con dominio, si se quiere, alterno entre ambos clubes que tienen toda la historia, pues toda la solera del mundo, toda la rivalidad, el morbo pues de los jugadores que han ido de un equipo a otro, el caso de Figo, etcétera, etcétera, ¿no? El balance en general de los enfrentamientos directos en partidos oficiales es el siguiente, ¿no? Sumando todo, sumando la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Europa, se han enfrentado los eternos rivales en 225 oportunidades con 90 victorias del Madrid, 87 del Barça y 48 empates. Esos son los partidos oficiales. También han jugado obviamente partidos amistosos. Han jugado 31 partidos amistosos con 4 victorias madridistas, 9 empates y 18 victorias del Barça. Como dato curioso, te puedo anotar que los líderes goleadores en este tipo de partidos son Lionel Messi con 18 y Alfredo Di Stéfano también con 18. Imagínate, Decirle pues. que el próximo gol que marque la pulga aviónica se va a convertir en el jugador que más goles ha marcado en este tipo de partidos. Bueno. Otros históricos goleadores que están en esta tabla histórica, valga la redundancia, pues Raúl está con 15 goles, César, que es un histórico del Barcelona con 14, también con 14 Puskás, también con 14 el famoso Francisco Paco Gento, Santillana, 12 goles, y CR7 tiene 12 goles en los clásicos. Los clásicos. Hay otro goleador, pero ya en área del tiempo no lo voy a mencionar. Y la pregunta del siglo, ¿jugará Christian Gareth Bale contra el Barcelona? La gran pregunta y la gran incógnita también. Lo cierto es que yo espero que Iker Casillas alinee en ese partido, aunque lo vean más jugando ¿Pero qué va a Champions. alinear o al que va a alinear? Bueno, mira. Va a alinear en la banca. Va a alinear porque va a estar anotado su nombre ahí en la planilla entre los que van a estar sentados en la banca. Pero la única manera de que alinee, tú lo sabes, es que pase algo con Diego López que Dios no lo quiera. Sí, bueno, pero tenemos buenas armas ahí, tú sabes. Tenemos a un Varane recuperado, tenemos ahí, vamos a, estamos, creo que va a ser un partido donde vamos a dar muchas sorpresas. Vamos a dar la campanada en el Camp Nou. Tengo ese No, presentimiento. mójate. ¿Cuál va a ser cuál es tu pronóstico? Dame un Mi resultado. pronóstico, ¿Eh? 2-1. 2-1 a favor de Madrid. Da uno a favor de Madrid. O sea, 1-2. Está grabado, ¿ok? Okay. Mi pronóstico, 3-2 a favor del Barça. Tres a favor del Barça. Okay. 3-2, sí. Con tu permiso, Iván, yo quiero aprovechar para saludar a un consecuente oyente de este programa que seguramente ahora que lo vamos a publicar nos va a estar siguiendo como siempre, que es un gran amigo mío y madridista, Horacio Machado. Él, déjame decirte de que él, a pesar de que es madridista, él tiene como un dilema existencial, ¿no? Lo llamaría yo. Tiene como el corazón partido, porque ¿qué pasa? Que él es madridista a muerte de toda la vida como tú. Pero a él le gusta cómo juega el Barça. Y a él le gustaría que el Madrid jugara como el Barça. Entonces, bueno, aprovecho para mandarle un gran abrazo, Horacio, que sé que nos está escuchando. Me gustaría saber tu pronóstico también en este partido. Yo sé que le vas a ir al Madrid como siempre. Pero bueno, desde aquí, desde los eternos rivales, te mandamos un gran saludo. Por cierto, me encargó que dejar aquí saber. Y queda grabado, queda constancia de esto, de que él piensa de que Bale es un segundo Kaká, en el sentido de que han vuelto a embarcar al Madrid con un jugador lesionado. Que así que no es la primera vez. Y lo otro es que, bueno, que él opina de que quien tiene toda la culpa de todo este affair de Iker Casillas es su esposa Sara Carbonero. ¿Cómo te parece, Ah, sí, Pan? por todo, ah, por ¿Ah? la periodista. Sí, tú sabes. Sí. Hay que tener mucho cuidado, hay que separar la parte personal de la profesional. Por supuesto que sí, sobre Sobre todo todo cuando si tu pareja es periodista y encima es periodista deportivo. Uy, cuidado con eso. muy cuidado, sí. Después te metes en camisa de once varas y después, bueno, sales con trapos en la cabeza. Pero bueno, en fin, lo importante es que vamos a tener Bueno. un buen clásico y espero que, bueno, como siempre, que sea un espectáculo bueno como de costumbre y que, bueno, pues no, y no sé, ¿qué vas a hacer con Pepe? Porque Pepe como que va a marcar a ¿cómo se llama? A la pulga Messi. Bueno, que lo marque, ya nosotros tenemos bastante experiencia con Pepe, que todo está, te digo una cosa, en quién, yo, eso tú no lo he, no me he puesto a investigar quién va a ser el árbitro. Todo depende si es un árbitro madridista o es un árbitro que va a hacer su trabajo. Sí, bueno, claro. Si cantan penal en el 90, entonces ya sabemos que el árbitro es madridista. O Exactamente. en el 93, como ya se vio por ahí. Ah, sí, exactamente. Pero bueno, es el partido de que nos mueve a nosotros y mueve, como dije, a todo el mundo, pues despierta pasión en todas partes y bueno, y hay que verlo, partner. No Claro. podemos, con la excusa Por de que no tenemos DirecTV, tenemos que ver cómo hacemos para verlo ahí en primera fila. sí. Hay que buscar las maneras, aunque sea por stream. Pero la idea es verlo. Así es. Bueno, Así es. entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. El programa ha sido bastante movidito, bastante interesante, bien variadito, como es nuestro deseo siempre, que tratamos siempre de hacer lo mejor que podemos para ustedes. En nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar, por último yo quiero dejar aquí la mención, en Twitter nos pueden encontrar en @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. En nuestro podcast está ubicado en rivalesfutbol.blogspot.com. Ahí pueden ver, pueden escuchar los programas que hemos estado publicando anteriormente, si son oyentes nuevos de este programa. Y también estamos en las redes sociales Spreaker e iVoox, donde nos pueden buscar ahí, le dan search y ponen Eternos Rivales y ahí nos van a ubicar. Partner, pues todo lo mejor para ti y que el Superclásico traiga muchas cosas buenas y que por supuesto cierre con la victoria blaugrana. Eso lo veremos, eso lo veremos. Que gane el mejor. Así es. Hasta luego, chao. Eso, chao. I've got to have a change, you see. Cause every night I have a stranger street. Imprisoned by the way it could have been. Left here on my own, a short seas. I've got to leave before I stop to scream. But someone locked the door.